Mire, aquí habemos pequeños agricultores y gente del pueblo de Torca, del Hierro, aquí a los alrededores, que todos los estamos sin agua, digamos. Las señoras de plata llegan y hacen a su paciencia de las autoridades pozos profundos y lo están dejando seco. Nosotros tenemos una boca más cerca de donde nos están haciendo un pozo profundo, el cual estamos muy molestos porque siempre se nos ha vulnerado, se nos ha mirado menos, se nos pasa a llevar en todas las situaciones. Por ahí se escucha, por ahí, ¿no? Sí, mejor. Que nosotros tenemos una boca toma que sale un canal cerca de donde nos están haciendo un pozo profundo. Entonces, en un mes más ya, ahora con la situación del año, como llovió poco, ya nos falta agua. En un mes más vamos a quedar secos. La siembra, que poca siembra que tienen las personas aquí, los agricultores, que tenemos deudas y vamos a perderlas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Las autoridades se hacen presentes. Lo único que dicen es que está todo permitido, entonces está claro, ¿para quién está permitido? Porque si uno hace un hoyo en el río, llegan a correr a pararlo. ¿Por qué motivo? Porque uno no tiene el dinero suficiente como para mover todo lo que se mueve en ellos. Entonces ellos tienen abogados, tienen de todo para buscar la comodidad, la ley, para que los proteja. Y uno no, pues entonces los tienen pobres, endeudados. Yo estoy endeudado con hijos en la universidad. Aquí todos los agricultores tenemos derecho inscrito. El río hace tiempo ya que no se puede hacer pozo, está derogada del 96, que nadie puede hacer pozo. Y han hecho vista gorda todo ese recurso de protección que se le colocó en el entonces. El agua es de todos los agricultores, digamos, de las APR, porque funcionan APR aquí en todo operativo. Entonces, digamos, todos sin agua. A la gobernadora se le mandó un oficio hace más de una semana dándole a conocer que es la situación de que se está haciendo este pozo en el río aquí. No es uno, sino que van a ser, no sé, por tres o cuatro de los que van a concluir. Entonces, no ha dado respuesta a esa situación. Entonces, ahora se quedó de venir a conversar con nosotros y mandó a un representante. Entonces, cosa que estamos molestos, igual por eso nos tomamos la carretera, porque queremos que ella venga aquí a dar la cara. ¿Por qué no puede parar ella una instancia mayor? No puede parar esta situación. Yo le digo que en diciembre, enero, aquí la situación se va a poner crítica, porque con la sequía que hubo,